Capítulo 4. La iniciación secreta. Frente a la cueva, Repa Sunji, el Jidan y el Enorme estaban esperando. El viento frío me golpeó de frente, devolviéndome a una realidad mucho más dura y tangible. Las sombras del crepúsculo oscurecían las nubes aún más de lo que ya estaban y el paisaje rocoso contribuía plenamente a mi sensación de tristeza después de haber dejado a Machandi. Mientras caminábamos de vuelta por el mismo camino por el que habíamos venido, estaba sumido en mis pensamientos y profundamente marcado por mi encuentro con Machandi. Teniendo en cuenta mi estado de ánimo, los otros tres también estaban callados y compuestos. Pronto me di cuenta, sin embargo, de que no estaba actuando realmente de manera correcta. Se suponía que la experiencia que acababa de vivir era motivo de alegría y exuberancia y no de tristeza y reflexión. La separación de la diosa era predecible, y aún tenía que regresar al mundo donde tenía un significado y un propósito para poner en práctica las enseñanzas que se me habían revelado y cumplir la misión secreta que se me había asignado. Tenía el pergamino así como cierta información y conocimiento esotéricos, pero no se había trazado ningún plan y no había una dirección precisa de acción a tomar. En tales circunstancias, entendí que esto no era como una empresa donde se trazan caminos y puntos de referencia para alcanzar un objetivo de rendimiento. Si fuera así, las situaciones en la vida se desarrollarían como si estuvieran en piloto automático, lo que eventualmente haría que el juego fuera predecible. Solo tenía una idea de lo que se suponía que debía hacer junto con algunas herramientas de ayuda. El resto tenía que averiguarlo por mí mismo, adaptar y buscar formas eficientes en las que la verdad y la espiritualidad pudieran llegar a aquellos que quieren recibirlas. Las personas son diferentes. Se comportan y entienden de manera diferente ya que tanto su personalidad como su nivel de conciencia son distintos. Dar a conocer ciertas verdades fundamentales que podrían cambiar radicalmente su vida y capacidades es un proceso muy dinámico que no se basa en un solo método. Para tener éxito en compartir con otros y ser lo más convincente posible al transmitir una nueva visión de la vida, me di cuenta de que primero tenía que entender profundamente estos aspectos mencionados de las personas yo mismo. Afortunadamente, el destino me ha facilitado la amistad de algunos seres excepcionales que me han guiado y continúan haciéndolo con mucha competencia en los misterios de la espiritualidad. Uno de ellos es Repa Sunji. Mientras continuaba caminando desde la cueva de Machandi con mis compañeros, noté que Repa Sunji caminaba a mi lado sin interferir con mis pensamientos. Sin embargo, sentí que su mera presencia actuaba como si fuera una invitación silenciosa a aclarar lo que aún no entendía. Sabes, hay algunos aspectos desconocidos relacionados con Machandi sobre los que me gustaría saber más, le confesé a Repa Sunji. Su presencia me abrumó, y debo decirte que todo mi ser está lleno de su imagen y recuerdo. El lama sonrió discretamente pero no dijo una palabra y continuó caminando junto a mí. Estaba tratando de encontrar las palabras más apropiadas para expresar lo que sentía. Al principio, dije, el impacto me desorientó pero luego me compuse de alguna manera. Sentí como si ella me estuviera ayudando a hacerlo, pero me pregunto si el efecto de su aparición se debió solo a su forma divina. La voz de Repa Sunji me despertó como de un sueño profundo. Por supuesto que esto fue lo que más te impresionó primero que nada, pero las sensaciones energéticas que sentiste se deben a la formidable influencia áurica que ella manifiesta. Continuarás sintiendo estos efectos durante mucho tiempo a partir de ahora. Sin embargo, ¿quién es ella? Cuando estaba junto a mí, podía percibir fielmente todo lo que decía y admirar su esplendor inimaginable, pero si quería preguntarle algo, casi no podía reunir mis pensamientos y concentrarme en ellos. El lama aclaró inmediatamente mi dilema. Estabas demasiado conmocionado en esos momentos para poder mantener un proceso de pensamiento coherente. La diferencia entre su nivel de conciencia y el tuyo es aún demasiado grande, y aunque ella te ayudó a superar algunos obstáculos, el impacto sobre tu mente y percepciones parece haber sido asombroso. Por supuesto, Machandi podría haber causado un salto temporal espectacular de tu conciencia para acercarte a su nivel, pero entonces habría habido un riesgo de que ocurrieran cortocircuitos dentro de tu mente. Eso habría desencadenado efectos secundarios desagradables e incluso problemas físicos, ya que tu estructura orgánica aún no está completamente preparada para sostener una manifestación energética tan fuerte. Por eso Machandi te llevó solo al límite superior que ahora puedes sostener. ¿Es ella una diosa? Pregunté. ¿Quién es ella? Incluso ahora, después de haber pasado por una experiencia tan inolvidable, todavía me cuesta creerlo. Es normal. Los prejuicios mentales son aún muy fuertes, pero pensarás de manera diferente en poco tiempo. Sí, Ella es una diosa muy poderosa, pero debe saber que ella también ha recorrido el camino ascendente de la evolución. En su caso, una gran transformación ocurrió hace unos cientos de años. Antes de eso, era una entidad femenina celestial, una Dakini, que acompañaba a uno de los importantes discípulos del sabio Padmasambhava del Tíbet. Todavía no estoy familiarizado con la historia del Tíbet, pero me siento muy atraído por las historias sobre los grandes maestros de este lugar, dije apasionadamente. Machandi me habló del gran Guru Rinpoche cuyas enseñanzas están en este texto que llevo conmigo. Repa Sunji sonrió comprensivamente. Él es uno y el mismo que Padmasambhava. Este nombre es más conocido en Occidente, pero hay muchos otros en los textos tradicionales tibetanos que se han utilizado para alabarlo durante mucho tiempo. Fue un ser espiritualmente realizado que reformó completamente la religión del Tíbet. Esto sucedió hace más de 1200 años. El pergamino fue escondido en la cueva por uno de sus principales discípulos que se llamaba Tsogyel Maoyese Tsogyel. De repente interrumpí a Repa Sunji para preguntarle si ella era la que Machandi acompañaba, ya que esto explicaría su presencia en la cueva y la conexión con el pergamino que estaba escondido allí. No, la diosa ha estado con otro discípulo muy importante del gran sabio llamado Tasi Kidren. Aunque era una princesa, dedicó toda su vida a la espiritualidad. De hecho, Tasi Kidren era la encarnación de una Dakini y Machandi la acompañaba a todas partes. La diosa que conociste es mucho más antigua, de una época sobre la cual los historiadores aún no saben demasiado. Fue la compañera de Rama y su hermosa esposa, Sita, después de que se retiraran a los bosques de las montañas. Estos son de tiempos tan antiguos que la gente considera estas historias como leyendas. Han pasado más de 9000 años desde entonces, y es natural que hayan ocurrido errores importantes de interpretación de la realidad de aquellos tiempos, errores que se han transmitido durante milenios y a través de varias civilizaciones hasta el presente. La llamada leyenda de Rama y Sita que los occidentales conocen del épico hindú Ramayana es en realidad muy real. Incluso puedo decirte que ciertos eventos y hechos a los que nos hemos enfrentado tienen una conexión directa con aquellos tiempos. Machandi, que entonces vivía a nivel terrestre en la proyección física muy real que presenciaste, era una Dakini muy joven que estaba dedicada a esa extraordinaria pareja divina. Ella podría darte algunos detalles muy importantes, pero esto depende de ti, ya que implica que progreses lo suficiente para acercarte mucho a la diosa. Y, cuando alcances este nivel, no habrá necesidad de que ella te diga nada, ya que serás capaz de ver e incluso, vivir, esos tiempos tú mismo de la manera más real imaginable. La idea de que siempre podría permanecer al lado de Machandi me daba alas. El problema principal es que, a través del tiempo, se creó la impresión de que Rama y Sita dejaron la India actual y se fueron al oeste cuando, de hecho, Rama gobernaba el territorio actual de tu país, continuó explicando el lama. Información mucho más precisa que puedo darte es que su morada real estaba en el área del condado de Salaj y que, durante varios años, él y Sita tuvieron un retiro en los bosques de las montañas que estaba ubicado exactamente en el valle de las montañas Apuseni por el que pasamos ayer. No hay muchas diferencias con el paisaje de entonces, excepto que la vegetación era mucho más alta. Esos fueron tiempos durante los cuales ciertas deidades de los planos celestiales se materializaban en el plano físico y vivían durante años entre la gente. Viendo el asombro cada vez mayor escrito en todo mi rostro, Repa Sunji continuó contándome los otros aspectos extraordinarios de aquellos tiempos lejanos. El nivel de conciencia de la población que entonces vivía en el área de los Cárpatos era muy elevado. La gente era poca y se asentaba principalmente en los valles y en las cimas de las montañas. Su vida era profundamente meditativa, y en aquel entonces, sucedieron muchos eventos que hoy serían catalogados como asombrosos milagros divinos. También debes saber que la impregnación sutil de aquellos tiempos fue tan fuerte que aún no ha desaparecido completamente incluso hoy después de más de 9000 años. Se creó entonces una matriz energética fundamental que se actualizará nuevamente en un futuro cercano como resultado de ciertas leyes de ciclos. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre esa era lejana, incluso si los científicos afirman que es solo el resultado de una fantasía exuberante. Sin embargo, hay algunas pruebas importantes que poseen algunos historiadores, así como algunos estudios notables que certifican las realidades de las que te estoy hablando. Desafortunadamente, hay aún más investigadores que no quieren que se modifique la idea y concepción actual de cómo evolucionó el mundo. Para ellos, esto sería sinónimo de un desastre, tanto financiero como geopolítico. Sin embargo, es sorprendente que, hasta donde yo sé, Algunos de los historiadores y académicos de tu país hayan librado una batalla muy amarga contra estas realidades. No obstante, todo funcionará de tal manera que la verdad pronto será revelada. Después de una breve pausa, Repa Sunji continuó. La historia de Rama y Sita es ligeramente más complicada de lo que se describe en el Ramayana, aunque la esencia del mensaje ha permanecido inalterada. Por ejemplo, las intervenciones y luchas entre bastidores de algunas de las civilizaciones avanzadas que existían entonces, así como la tecnología inimaginable desarrollada por ellas, se han descrito solo de manera esquemática y a menudo de manera alegórica. Más aún, la presencia de Machandi al lado de Rama, después del secuestro de Sita por Ravana, fue intencionalmente eliminada de la historia para que no creara confusión con respecto a la castidad de la pareja divina. En aquel entonces, Machandi había sido una importante contribuyente a la victoria final de Rama, y también es quien salvó a Sita de una situación difícil durante la última etapa de la guerra, que también involucró tres instancias de deflagración atómica. Sin embargo, esta historia no es más que una serie de cuentos a los ojos de la ciencia moderna. No debemos prestar demasiada atención a su opinión sobre tales asuntos, ya que la ignorancia y los intereses de los investigadores modernos conducen en otras direcciones que la verdad. En el área de las montañas Apuseni donde fuimos transportados al Tíbet, se creó en aquellos tiempos un portal espacio-temporal que Rama usaba a menudo para proyectarse a diferentes lugares del planeta. Todo lo que se necesitaba era que yo reactivara el plano energético para que el efecto apareciera una vez más, y así conociste a la diosa. Acumulando una inmensa experiencia en la manifestación, Machandi siempre evolucionó, y en la actualidad, gobierna una gran parte de nuestra galaxia y tiene un lugar superior en la jerarquía de entidades celestiales. Sé que esto es casi incomprensible para ti en este momento, pero después de que te familiarices más con las particularidades de los mundos sutiles, entenderás esta perspectiva mucho más fácilmente. Estaba embelesado por los misterios que el ama estaba revelando y apenas sentía el frío del viento. Pero ¿cómo es posible que ella sepa todo lo que sucede en un volumen gigantesco de espacio y tiempo? Pregunté, abrumado por el pensamiento de la amplitud de tal posibilidad. Repa Sunji explicó pacientemente. Quieres entender este aspecto mientras aún estás en el mismo nivel de lógica y percepción que tienes ahora. Sin embargo, la conciencia es multidimensional y evoluciona con el tiempo. El ser humano ordinario vive su vida en segmentos, familia, trabajo, negocios, diversión y muchos más. Cuando quiere algo y se involucra en ese segmento de la vida, casi se olvida por completo de los otros, pero siguen existiendo. Este enfoque es parcial y muy limitado. La gama de emociones humanas está respaldada por este mismo tipo de visión fragmentada de la vida que está en la base de la falsa idea de quiénes somos realmente. Te identificas erróneamente con las especificidades de un fragmento de tu vida y luego sientes la necesidad de apegarte a él. Esto crea dependencia que se convertirá en frustración. A su vez, la frustración inevitablemente conducirá al sufrimiento. Es una cadena a la que el hombre se ata escrupulosamente durante toda su vida. Sin embargo, si tienes una perspectiva más amplia, todos los aspectos de tu existencia serán percibidos como secuencias correlacionadas y vinculadas a un nivel causal. Además, desde una posición superior, podrás entender todo lo que te rodea incluso si no te involucra directamente. Esta es la diferencia fundamental entre un ser humano ordinario y un sabio. En el caso del hombre sabio, la expansión de su conciencia puede volverse gigantesca, por lo que incluye no solo lo que existe dentro de esos límites, sino que también lo hace capaz de dirigir a voluntad cualquier acción o intervención dentro de ese marco espacio-temporal. Creo que ahora entiendes bastante bien el poder de influencia de Machandi dentro del universo. Para dominar y controlar eficientemente un alto nivel de manifestación, debes saber que es necesario que también estés en un nivel superior al plano que quieres controlar. Un ciego nunca podrá guiar a otro ciego. Entendí muy bien esa condición, pero aún no tenía claro la causa de la manifestación de nuestras emociones limitadas que generan sufrimiento. Tampoco sabía la razón por la que el hombre prefiere segmentar su vida en diferentes bandas de intereses y acciones. Repa Sunji entonces aclaró uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. La causa principal es la idea errónea que el hombre tiene sobre los diversos aspectos de su vida. Aunque todo cambia y se transforma a su alrededor en cada momento, él cree firmemente que las cosas y situaciones pueden permanecer iguales, sin cambios. Pero, si analizas este concepto profundamente, descubrirás que es completamente poco realista e incluso carente de lógica. Nada de lo que te rodea o existe en la creación permanece igual, sino que siempre se transforma en un movimiento evolutivo continuo. ¿Puedes decir honestamente que las relaciones que tuviste permanecieron iguales o que las que tienes actualmente no cambiarán? ¿Crees que la riqueza y las posesiones materiales que algunas personas acumulan ávidamente representan algo estable y eterno? Por el contrario, en solo un momento pueden perder todo lo que ahorraron durante toda su vida. El estado psicológico tampoco es más estable. Cuando lo critican, el hombre se molesta. Cuando sufre cualquier tipo de pérdida, se enoja. Cuando no tiene lo que quiere, se vuelve celoso o envidioso. Todas estas actitudes no son más que emociones negativas que lo obligan a realizar ciertas acciones. Estas quedan impresas en su karma personal y generarán grandes problemas en sus vidas futuras. La idea errónea de que las cosas o situaciones son permanentes y nunca cambiarán es la verdadera raíz del sufrimiento del hombre. Como te estaba diciendo, su visión sobre esto es completamente poco realista. El verdadero drama es que, aunque se enfrenta numerosas veces durante su vida a situaciones que refutan esta concepción, persiste obstinadamente con esta idea. Imaginando que nada cambia y que lo que obtiene en esta vida durará para siempre o permanecerá igual para él, al menos mientras esté vivo, cuanto más se apega el hombre a las relaciones, sentimientos, emociones, dinero, posesiones o placeres. Sigue de cerca esta manifestación psicológica negativa que es el apego. A través del mismo ejemplo dado por tu propia vida, entenderás muy rápidamente que crea expectativas, demandas e ilusiones dentro de ti. La mayoría de las veces, estas no se cumplen o satisfacen y así aparece el sufrimiento que a su vez genera ciertos pensamientos negativos. Estos contribuirán al karma negativo de esa persona respectiva y así sucesivamente, como en un círculo vicioso. Ahora conoces la cadena de la limitación del hombre dentro de la creación. Rompe esta cadena y serás libre. Me di cuenta muy bien de que este consejo era la piedra angular de mi evolución espiritual. Sin embargo, no me quedaba muy claro cómo podía eliminar la falsa idea de la permanencia de las cosas. Le pedí a Repa Sunji que me iluminara al respecto, y él dijo lo siguiente. Todo lo que está a nuestro alrededor y dentro de nuestro ser, no importa si estamos hablando del organismo físico o de los procesos mentales y psíquicos, cambia continuamente pero aún así aparece como si fuera constante e inmutable. Esto se debe principalmente a nuestra falta de atención por un lado y a la negación mental de entender esta verdad por el otro. Es por eso que las personas se entristecen o se molestan cuando sus expectativas no se cumplen. Manifestando una voluntad digna de mejores cosas, persisten con la falsa idea de que tal vez las cosas permanecerán igual, sin cambios. En realidad, su deseo desenfrenado solo expresa la fuerza del apego que los hace aferrarse casi desesperadamente a lo que imaginan que les pertenece y no quieren perder. Está claro que esto no es posible ya que se basó en una idea completamente falsa desde el principio. Pero algunas personas están tan arraigadas en sus apegos que, para mantenerlos a toda costa, prefieren crear ciertos tipos de ideales cuya naturaleza realmente no entienden. Estos objetivos en la vida, ya sea que se refieran al amor, el arte o la actividad profesional, se utilizan solo como un escudo para ocultar, de sí mismos y de los demás, sus propios apegos y posesividad. Sin embargo, esta genuina construcción psicológica y mental es falsa y solo sirve para ensombrecer aún más la comprensión correcta que esa persona respectiva debería tener de la naturaleza de las cosas dentro de la creación. La única forma de romper este ciclo vicioso es observar lúcidamente la situación real y comprender sus mecanismos profundos. Este cuidadoso análisis debe realizarse durante tus actividades diarias cuando te enfrentas a esas mismas tendencias, así como en silencio, cuando estás solo, donde puedes meditar sobre tus acciones a lo largo del día que demuestran la falsedad de tus concepciones. Si realizas esto perseverantemente, las raíces de tus apegos y convulsiones internas se destruirán gradualmente. Los apegos que se mantienen durante mucho tiempo se transforman en hábitos, lo que significa que establecen una base sólida en la estructura psico-mental de un hombre. Estos son más difíciles de eliminar en principio, pero el método es el mismo. No hay píldoras milagrosas ni recetas mágicas para curar la grave enfermedad que es el apego. Necesitarás hacer esfuerzos intensivos y apoyarte en lo que tienes para lograr esto. Todo lo que un hombre ha atado, también tiene que desatarlo. De acuerdo, dije. Suponiendo que me comporte de esta manera, ¿qué resultará de ello? Repa Sunji sonrió amablemente. Es mejor que te convenzas tú mismo. Mis explicaciones no serían de ninguna utilidad real. Sin embargo, es importante entender que una vez que te liberes de la carga de los apegos, la libertad de tu espíritu, mente y cuerpo será incomparable con cualquier otra situación en la vida. Esto generará entonces dentro de ti una verdadera felicidad sin objeto, lo que significa que no depende de algo o alguien en particular. Simplemente eres feliz porque existes y todo lo que te rodea existe simultáneamente. Un efecto directo de esta conciencia interior será el deseo de ayudar altruistamente a quienes necesitan apoyo y hacer solo acciones virtuosas. Por supuesto, esto no garantiza que nunca te enfrentes a problemas o estados de sufrimiento a lo largo del camino evolutivo y espiritual que estás siguiendo. Debes entender que estos factores seguirán apareciendo por un tiempo debido al hecho de que la estructura física y psico-mental aún no está purificada, y ciertos elementos kármicos que son consecuencia de las malas acciones del pasado aún no han llegado a una etapa en la que deben ser equilibrados. En tales situaciones, tu corazón no debe ser presa de la desesperación y tu práctica espiritual no debe interrumpirse. Más que nunca, ese es el momento en que necesitas demostrar tu fuerza de voluntad y perseverancia porque, como ya te dije, todo es fugaz, incluso los sufrimientos kármicos. Gradualmente, debido a las transformaciones positivas en tu vida y a la manera correcta en que piensas y actúas, estos sufrimientos disminuirán cada vez más y obtendrás acceso a planos de conciencia muy superiores al que estás ahora. Dicho esto, Repa Sungji dejó de caminar y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Noté que estábamos en el valle rocoso tibetano al que habíamos sido trasladados un tiempo antes. El lama entonces cerró los ojos por unos momentos mientras permanecía muy quieto. Admiraba su expresión facial de profunda concentración y absorción interna. Afuera estaba casi oscuro, pero aún así, los picos de las montañas irradiaban misteriosamente un color púrpura difuso y fosforescente. De repente, me sentí invadido por un extraño temblor interno que me causó una ligera sensación de náuseas. Con gran asombro, vi entonces cómo el paisaje parecía haberse curvado en los extremos, como ondas ondulantes. Luego, de repente fuimos inundados por una fuerte luz solar en un cielo despejado. La traslación había ocurrido en el sentido contrario, y ahora estábamos de vuelta en las montañas Apuseni, cerca del gran claro en la cima de la colina que habíamos subido. Sin embargo, esta vez, Repa Sungji había logrado nuestra proyección directamente y sin recurrir a las etapas intermedias que había presenciado antes. Noté, sin embargo, que algo no parecía estar del todo bien. Sabía que la traslación anterior había ocurrido por la tarde y esperaba que, después de las 4 o 5 horas que habíamos pasado en el Tíbet, fuera de noche o al menos anocheciera. En cambio, podía ver que era una mañana brillante y cálida de noviembre, y esto me confundió un poco. Comenté que debería ser una hora del día totalmente diferente. Eso es lo que sería si el tiempo hubiera pasado de acuerdo con tus impresiones subjetivas, respondió el lama. Sin embargo, el encuentro con Machandi implicó ligeros cambios en el continuo espacio-tiempo, por lo que te pareció solo unas pocas horas, en realidad, duró mucho más 17 horas y media, dijo Elinor, consultando su reloj y calculando la diferencia de tiempo. Así que tenemos una discrepancia de 12 a 13 horas con el tiempo objetivo. No sé por qué, pero me deleitaba cuando me enfrentaba a fenómenos inusuales que involucraban la distorsión del espacio y el tiempo. Sin embargo, aún le pregunté a Repa Sungji si esto tenía algún efecto secundario para el cuerpo físico. Él explicó que no hay peligros en esto y que las ideas y suposiciones de aquellos en círculos científicos son erróneas, principalmente debido a una falta de experiencia en el asunto. Los únicos efectos que pueden manifestarse son psíquicos, ya que la persona respectiva puede verse perturbada por el cambio total en la realidad a la que estaba acostumbrada y de las leyes de la física que conocía. Pero incluso este sentimiento se atenúa rápidamente por un mecanismo de autoadaptación muy eficiente. Sin embargo, en el caso de los viajes en el tiempo, los problemas son más complejos. Pronto llegamos al coche donde tuvimos una comida ligera. Antes de emprender nuestro viaje de regreso, el Jidam desapareció. Repa Sungji, sin embargo, me aseguró que lo volvería a encontrar en un par de días cuando partiéramos hacia otro lugar en las montañas. Por lo que entendí, esa iba a ser una acción más amplia. El lama entonces me dio más detalles, probablemente considerando que ya había alcanzado una etapa importante en la evolución de mi capacidad de comprensión. La montaña Goratri, que se menciona en las profecías del gran sabio Padmasambhava, es en realidad la montaña Godenu, siendo el nombre actual una transformación natural del inicial a través de los milenios pasados. Esta montaña es muy importante en el equilibrio energético local y también guarda algunos secretos que asombrarán al mundo. Machandi eligió ese lugar por una razón. Ya no me sorprendía que el lama supiera muy bien de lo que había hablado con la diosa, pero estaba muy entusiasmado con la noticia de que, en poco tiempo, la vería de nuevo en las montañas de las que me había hablado. Repasungi me dijo que viajaríamos allí en una semana. Hasta entonces, tenía que dictarme la traducción del texto que estaba escrito en el pergamino y resolver otros aspectos relacionados con el viaje. Me dijo que primero necesitaba unos días para entender el texto y las palabras escritas en el pergamino que habían sido afectadas por el paso del tiempo. Es un antiguo dialecto tibetano que no se ha hablado en siglos. Tendré que consultar ciertas fuentes secretas de información, explicó. Llegamos a Bucarest esa tarde sin problemas y establecimos que nos encontraríamos en 4 días en la villa de Elinor. Pasé ese tiempo analizando mis experiencias recientes y tratando al mismo tiempo de poner en práctica las enseñanzas de Repa Sungi y la diosa. En solo unos días, había visto, conocido y vivido lo que normalmente puede llevar años o incluso varias vidas sucesivas. Así me he convencido personalmente de la validez del dicho que dice que el año no trae lo que el momento puede. Esto fue una pista adicional para mí de que la transformación pronto ocurrirá en todos los niveles y en todas partes del mundo. Además, el hecho de que esto sea un hecho generalmente conocido también se minimiza y se toma a la ligera, lo que disminuye la fuerza del mensaje y tiende a reducir las responsabilidades de las personas en el asunto. Sin embargo, las cosas deben ser miradas objetivamente. Nadie puede negar los graves problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad, pero solo pocos entienden las causas ocultas y su mecanismo de propagación. Es por eso que las personas tratan de resolver superficialmente la situación y olvidan el hecho de que sus problemas personales son los problemas de la humanidad y se reflejan en ella. Además, está la batalla furiosa de ciertas organizaciones ocultas que están atrapadas en manipular y controlar las ideas y tendencias de la población, lo que solo complica aún más las cosas. Quería asumir responsablemente un papel positivo en esta lucha donde el bien y la verdad siempre triunfan, y estaba muy feliz de que hubiera seres que pudieran guiarme competentemente en la dirección correcta. Es por eso que, cuando me reuní con Repa Sungi para trabajar en la traducción del texto tibetano, estaba muy resuelto y decidido a seguir el camino de la realización espiritual. Está muy bien actuar así, dijo Repa Sungi. Pero no olvides que antes debes estar firmemente arraigado en el conocimiento de ciertas leyes y principios fundamentales de la creación sin los cuales no puede haber ningún progreso real o transformación de tu ser. Hay muchos conocedores de los aspectos espirituales, textos sagrados y nociones esotéricas, pero su conocimiento es relativamente seco ya que no está duplicado por una profunda realización interna de lo que saben. Estuve de acuerdo con Repa Sungi, ya que también sabía que el poder de las palabras y la rectitud de las acciones provienen solo de la realización práctica de las verdades espirituales. Cada paso del progreso espiritual es, de hecho, un nuevo nivel superior de comprensión del universo y de ser capaz de actuar eficientemente en ese nivel específico. Las verdaderas enseñanzas espirituales se obtienen con la práctica, continuó explicando el lama. El proceso de aprendizaje es interactivo y el hombre se perfecciona en el mismo momento en que aplica correctamente todo el conocimiento que ha reunido hasta entonces. Repa Sungi entonces detalló algunas formas que podría usar para controlar mis influjos mentales y emocionales y también me ofreció algunos consejos sobre los principios de una vida y comportamientos saludables. Insistió en la importancia de aplicar este conocimiento en las actividades diarias, ya que solo entonces pueden contribuir verdaderamente a nuestra evolución como seres humanos. No debes analizar los libros y textos espirituales solo desde un punto de vista intelectual, me aconsejó. Es mucho mejor meditar un poco cada día sobre las verdades que se presentan en ellos y luego observar los reflejos de esas verdades en tu vida. Algunas personas se pierden en análisis sofisticados y argumentos estériles que no logran nada más que amplificar su ego como supuestos conocedores de lo esotérico. En realidad, han llegado a un callejón sin salida, y de cierta manera, se embriagan con agua pensando que son valiosos e incluso sabios. Se vuelven arrogantes e imaginan que son los únicos guardianes competentes de algunos secretos y conocimientos ocultos, desafiando, más o menos justificadamente, cualquier otra opinión sobre el asunto. A menudo, incluso tienen ideas erróneas o carecen de la comprensión de aspectos importantes de la espiritualidad debido a una mala interpretación o a las fuentes de información que consultaron, que a menudo están incompletas o no son genuinas. No te dejes atrapar en la red de tales discusiones que pueden parecer eruditas, ya que no servirán de nada. Aquellos que afirman estar en el saber o ser hombres de letras, a menudo tienen más problemas y defectos de carácter que las personas simples pero honestas que tienen un corazón puro. Es por eso que, repito, es muy importante aplicar correctamente las enseñanzas espirituales en tu vida diaria, ya que solo de esta manera progresarás y eliminarás gradualmente tu karma negativo. En los 3 días que quedaban hasta nuestra partida, traduje del inglés el texto tibetano descifrado por Repa Sunghi. Esta no fue una tarea fácil, ya que algunos términos técnicos no tenían equivalente en rumano. Ya estaban aproximados en inglés, pero el lama insistió particularmente en que transmitiera en la traducción, tanto como fuera posible, los matices espirituales de esas expresiones. Con paciencia meticulosa, el lama me aclaró algunos significados profundos mediante ejemplos comparativos y muchos otros detalles para que pudiera entender exactamente a qué se refiere el texto y reproducirlo en consecuencia. Finalmente, quedé satisfecho con el resultado final y el hecho de haber finalizado una primera etapa importante de mi misión. El 7º día después de encontrarme con Machandi, partí con Repa Sunghi y Elinor hacia la montaña Godenu. Esta vez, comenzamos nuestro viaje por la tarde, ya que el lama dijo que sería importante llegar allí de noche. Empezaba a acostumbrarme a tales viajes y estaba muy feliz de que iba a ver a Machandi de nuevo. La semana que acababa de pasar desde mi separación de ella había sido básicamente una extensión de las emociones que había vivido en la cueva tibetana, excepto que estaban refinadas y eran mucho más profundas. Era consciente de que había alcanzado cierta etapa de madurez y comprensión con respecto a la increíble experiencia con la que me había enfrentado y el conocimiento que se me había compartido. Las últimas 2 semanas de mi vida habían sido como un tsunami en cuanto a mi conocimiento y experiencia emocional, pero sentía como si hubieran pasado meses, ya que había asimilado un bagaje sustancial de información espiritual. La extraña dilatación del tiempo que percibía probablemente estaba en conexión con una acción sutil de Repa Sunghi o tal vez de la diosa, pero nunca planteé el asunto. También es posible que mi percepción se debiera a una minuciosidad interior y una penetración en las capas misteriosas de la autoconciencia que están más allá del espacio y el tiempo. Probablemente tendré conocimiento y una respuesta a esto en algún momento en el futuro. Me sentía bien preparado y anticipaba con interés los eventos que pronto seguirían. Como de costumbre, el lama no ofreció demasiados detalles, simplemente diciendo que escalaríamos el pico de una montaña muy importante que también es un verdadero centro energético del país. Me dijo que el pico se llama Gugu y que la diosa se manifestaría esa noche cerca de ese pico. Repa Sunghi también dijo que nos encontraríamos con un grupo de personas que compartirían el mismo destino que nosotros. Parecerá un viaje de montaña, pero en realidad será una verdadera iniciación en los mundos sutiles, dijo el lama. No dije nada más, prefiriendo interiorizar y así prepararme para ese evento. Cuando finalmente llegamos a las estribaciones de la montaña, la noche estaba cayendo. El clima era hermoso, pero el aire era bastante fresco. En el jeep, subimos por un camino de montaña muy desigual durante un buen rato. En un cruce, Elinor estacionó el coche y comenzamos a subir la pendiente en una dirección perpendicular a la que veníamos. A medida que me sentía cada vez más cerca del objetivo final de nuestro viaje, mi encuentro con Machandi, mi mente se agitaba cada vez más y me volvía cada vez más impaciente. Estaba tratando de controlarme, pero mi actitud exterior no engañó a Repa Sunghi. Tu impaciencia puede transformarse en decepción. No estoy diciendo que así será, sino solo planteando una posibilidad. ¿Qué harás entonces? ¿Cómo resolverás el problema? Tu mente probablemente te dará una serie de explicaciones que no te convencerán. Entonces intentarás llenar el vacío en tu alma con otros pensamientos o acciones, pero estos generarán, a su vez, nuevos efectos y más nuevos efectos más allá de eso. Nunca verás el final de esto de esta manera. Caminaba lentamente por un sendero estrecho sin hacer demasiado esfuerzo. Como siempre, Repa Sunghi había percibido muy bien mi estado interior. No sabía qué decirle. Debes cultivar tu paciencia, dijo entonces. Es una cualidad que muy pocas personas tienen, ya que implica un gran autocontrol y madurez mental. Creo que te das cuenta, por ejemplo, que no estoy hablando de la paciencia necesaria para esperar tu turno para pagar en la caja de un supermercado y tampoco de la paciencia de esperar en fila para comprar boletos. Me refiero a una actitud mucho más profunda de un ser que se relaciona con la capacidad de controlar ciertas tendencias e impulsos negativos. Una de las principales diferencias entre un hombre ordinario y un sabio es que mientras el primero da rienda suelta, a menudo sin ningún discernimiento, a sus tendencias internas caóticas y destructivas que se manifiestan ruidosamente e incluso violentamente, el sabio nunca se comporta de esta manera. Con su actitud equilibrada, a menudo logra calmar las terribles rabias de quienes lo rodean. Bueno, la ciencia de la psicología dice que debes liberar los sentimientos internos inferiores, ya que de lo contrario aparecerán frustraciones y tensiones en la estructura psicomental, intervine antes de callarme repentinamente. A un nivel más profundo, empezaba a entender que algo no estaba del todo bien con la concepción que acababa de mencionar. Estaba pensando que si alguien siguiera este método de sacarlo todo, no hay razón para creer que la persona alguna vez llegaría al fondo. Por el contrario, se acostumbrará a los estados de furia e ira que para entonces se considerarían naturales y recomendados y así crear cadenas kármicas peligrosas. Tu razonamiento es correcto, estuvo de acuerdo Repa Sunji, después de que le conté cómo me sentía. La manifestación de la ira siempre atrae la manifestación de la agresividad, que puede ser más o menos obvia. La receta de la psicología moderna es falsa, ya que quienes la circularon no entendieron profundamente lo que sucede a nivel sutil de la mente cuando un hombre se enoja o cuáles son las consecuencias kármicas que atrae cada vez que se comporta así. En primer lugar, la falta de control lo hace psíquicamente vulnerable incluso si entonces imagina que destruye todo a su alrededor, mostrando así fuerza, dominación y poder. Esta es una idea infantil y egoísta. En realidad, el furioso percibe inconscientemente su debilidad y es exactamente por eso que trata de compensar ese déficit con un falso ímpetu. Sabes muy bien que tales personas se olvidan de sí mismas y de todo lo que las rodea mientras viven esos momentos de furia y se absorben totalmente en el estado destructivo que las supera. Entonces pierden casi por completo su lucidez y la lógica de sus pensamientos, sin querer nada más que imponer su propio punto de vista a cualquier cosa.